Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre, qué placer estar aquí compartiendo con ustedes en esta nueva emisión de su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, uno de los programas que se genera aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país aquí en Quito, Ecuador. Quiero hacerles la cordial invitación para que participen. Hoy tendremos nuestro segmento de complacencias, así que prepárese. Andrés está listo para tomar nota de esas melodías, de esas canciones que usted nos ayudará a programar en este inicio de semana. Estaremos compartiendo con ustedes algo más de la literatura del pasillo, el lírico, que tomaremos del libro de Osvaldo Rivera Villavicencio. Compartiremos canciones en los diferentes ritmos y además, ¿qué tendremos por acá? Nuestro cuento de reflexión. Pero iniciamos con música. Y el tema que les hemos preparado para ustedes es Caminito del Indio, aquí, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. este cuento de reflexión que lo vamos a compartir a continuación lo hace llegar alguien de las iniciales JGM y lleva por título el billete de 500 euros. Un billete de 500 euros. Pablo, con el rostro abatido de pensar, se reúne con su amiga Laura en un bar a tomar café. Estaba deprimido, pero miren, ahí vino el descargo de esas angustias que a veces puede pasar al ser humano, como que el trabajo, que el dinero, que la relación con su pareja, que su vocación, todo parecía estar en su vida. Laura introdujo la mano en su bolso, sacó un billete de 500 euros y le dijo, ¿quieres el billete? Pablo, un poco confundido al principio, le contestó, claro, claro, Laura, con 500 euros, uy, ¿quién no los querría? Entonces, Laura tomó el billete en uno de sus puños, lo arrugó hasta hacerlo una pequeña bola, y mostrando esta bola estrujada a Pablo, volvió a preguntarle, ¿y ahora, lo quieres también? Laura, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 500 euros. Claro que los aceptaré sin que me los repreguntes. Laura desdobló el billete, lo tiró al suelo y lo restregó también con el pie. Posteriormente lo levantó. Ese billete estaba sucio, tenía algunas marcas, pero Laura seguía insistiendo. ¿Lo sigues queriendo a este billete? Mira. Sigo sin entender a dónde quieres ir, mi estimada Laura. Pero es un billete de 500 euros y mientras no lo rompas, conserva el mismo valor, 500 euros. Pablo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue o te pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que puedas estar en un momento determinado. Pablo se quedó mirando a Laura sin atinar decir palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro. Laura puso el arrugado billete en sus manos, y, o mejor dicho, al lado de su mesa, y con una sonrisa cómplice agregó, «Toma, guárdalo. Para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal. Pero me debes un billete nuevo de 500 euros, para poderlo usar con el próximo amigo que lo necesite». Le dio un beso en la mejilla y se alejó hacia la puerta. Pablo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó y con una renovada energía llamó al camarero para pagar la cuenta. Y esta reflexión de hoy es, ¿cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos? Claro que no basta con el mero propósito, que se requiere acción y existen muchos caminos. Trata de contestar a una serie de preguntas como estas. Nombra 5 personas más adineradas del mundo. Nombra las 5 últimos ganadores del concurso Miss Universo. Nombra 10 ganadores del premio Nobel. Nombra los 5 últimos ganadores del Oscar como mejor actor y actriz. ¿Qué tal? ¿Mal? No te preocupes. Ninguno de nosotros recuerda los titulares de ayer. Los aplausos se van, los trofeos se empolvan, los ganadores se olvidan. Ahora contesta estas otras. Nombra 3 profesores que te hayan ayudado con tu formación. Nombra 3 amigos que te hayan ayudado en tiempos difíciles. Piensa en alguna persona que te haya hecho sentir algo especial. Nombra 5 personas con las que disfrutas pasar el tiempo. ¿Qué tal? ¿Te fue mejor? ¿Las recordaste? ¡Por supuesto! Miren, lo uno es fugaz. Lo otro es aquello que queda ahí marcado. ¡Deja huella! ¡Deja huella! Quizá lo primero solamente lo recordamos a aquellas personas que lo vivimos y que lo sentimos, ¿no es cierto? Esas personas nunca se olvidarán porque para eso trabajaron, para eso lucharon. Las personas que marcan la diferencia en tu vida no son aquellas con las mejores credenciales, con mucho dinero o los mejores premios. Son aquellos que se preocupan por ti, que te cuidan, las que buscan muchas maneras de estar contigo. Es importante reflexionar por un momento que la vida es corta. Tú que estás ¿en qué lista estás? ¿No sabes? Déjame darte una ayuda. No estás entre los famosos, pero sí entre los que se recuerdan para ofrecerles este escrito. Amigos, amigas, que tengan ustedes un buen día, un saludo especial y recuerden que todo problema tiene solución. Y solamente nos queda decirles a ustedes que si todo problema tiene solución y no permitamos que esas arrugas, esas, esas estirones que tenemos por ahí marquen nuestra vida. Miren ustedes esa gran reflexión que hemos tenido el día de hoy que permite que nosotros motivemos siempre nuestra autoestima. Por más dificultades que tengamos, siempre valemos. Tenemos muchísimos valores. Un abrazo grande para los que están solos, solitas, los que están acompañados, acompañadas, también ahí con sus hijos, sus hijas. Deje lo que está haciendo y corra, vaya. Un abrazo de los buenos días es importante porque nosotros, desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les decimos a ustedes que tengan un buen inicio de semana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos en este instante, vamos a escuchar un albazo de Miguel Naranjo en la voz de Erika Saquicilí desde Cuenca, Me Duele la Vida. Así titula esta canción que la compartimos con ustedes aquí en los 940 Amplitud Modulada. a ustedes, amigos, amigas, que este programa también lo pueden escuchar en Corape Satelital, www.corape.org.es. Se reprisa a las 15 horas con 5 minutos, así que también tiene otra opción, además de la página www.casadelacultura.gob.es. Y es momento de compartir con ustedes respecto del pasillo El Lírico. Este pasillo le corresponde a Bermejo Felipe. Otro pasillo de honda recuperación en el pentagrama nacional es precisamente El Lírico, cuya letra y música corresponde al escritor Felipe Bermejo. Música y lenguaje poético que revelan un grupo de intensidad amorosa y contenido intelectual y emocional, definiéndose la estructura poética vinculada a la melodía. El contexto adquiere fisonomía propia, apegada a la acción descriptiva y además interpretativa. Vamos a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Lleva por título Recuerdos de mi madre y lo interpretan las hermanas Moncada Álava. Sola y triste, llorando, cuando perdí lo que tanto yo adoraba. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te la llevaste siendo mi madre, la reina de mi hogar? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te la llevaste siendo mi madre, la reina de mi hogar? Es tu hija la que te reclama, me haces falta en todo momento, porque eras buena, abnegada y tierna, porque eras todo lo que yo soñé. Porque eras buena, abnegada y tierna, porque eras todo lo que yo soñé. Mi madre, la reina de mi hogar. El poema El Lírico trata de la embarcación triste que ancla en la vida del amante, con el equipaje lleno de ternura, después de haber sufrido la ausencia y con esa esperanza. Una ave trae encanto, quietud y olvido. Cuadro de alba gris, llamamiento verde con rostro amoroso, concentrado en íntimas brasas. La embarcación triste con su equipaje suspira en el horizonte sin borrar los caminos donde las huellas repasan los sueños y también los olvidos. Vamos en este instante a escuchar este poema, El Lírico, aquí hecho canción, y bueno, ahí tomaremos en cuenta para contarles a ustedes qué pasa en las estrofas de este pasillo. Vamos a escucharlo. Ancló la embarcación de tu tristeza. de tu ausencia, un ave trajo encanto de amor, quietud y olvido. Un ave trajo encanto de amor, quietud y olvido. Esmeraldas son tus ojos que me enloquecieron. Corales son tus labios que me embelesaron. Diamantes tus encantos que me fascinaron. Gitana, tú ya me robaste el corazón. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a las personas que se comunican con nosotros marcando al 2220966. 2220966, prepare su melodía. Es momento de que usted también nos ayude desde sus hogares a solicitar las canciones que ustedes desean escuchar. Quiero agradecer al señor Marco Luna, gracias por esa llamada. Dice, bueno, ayer la vi en un canal de televisión, le digo que muchísimas gracias por estar pendientes también del trabajo que se hace aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Efectivamente, aquellos que tuvieron la oportunidad de ver en el Canal 7, estábamos hablando precisamente de la música ecuatoriana. Se hacía un homenaje a nuestra música, pues, y vinieron a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para un poco conocer esa experiencia del trabajo que estamos haciendo aquí en este programa. Y yo quiero agradecerles por estar primeramente pendientes, por ponerse contentos, alegres de saber de que la música ecuatoriana sigue subiendo ese peldaño para nunca apagarse, sino mantenerse en la audiencia del público. Además, quería decirles que este programa trata de escuchar las canciones que quizás sonaron hace mucho tiempo en sus oídos. Pero también hay canciones que las escuchamos que muy poco las conocemos. Pero de eso se trata, un poco difundir también el trabajo de aquellas canciones que no lograron mantener la fama o que ustedes las hayan podido escuchar. Vamos a seguir avanzando sobre el pasillo lírico. Ustedes lo acabaron de escuchar. Bueno, ahí escuchábamos unas estrofas que quizá no estaban dentro de esta poesía que la voy a compartir más adelante. En la segunda parte del poema, despierta el amor que pulsa los encantos de la mujer con rocío y transparencia. Ojos esmeraldas, enloquecedores, encantos que embelesan, labios que seducen, y el rostro de la gitana rociando las venturas, roba el corazón. Es el amor lección viva y brota del agua y de la arena, mientras el barco solitario solloza el cielo estrellado, lastimándose con los días. Vamos con más música nosotros. Hay por acá la presencia de Contrapunto. Y bueno, este conjunto y voces, Tú me olvidas, así titula esta canción. Pelo negro, guambrita, tengo cortinas para enlutar mi pecho, negrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, negrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca su seda. Si tú me olvidas, blanca su seda. Si la su seda es blanca, guambrita, tú eres morena. Si la su seda es blanca, guambrita, tú eres morena. Samaritana, guambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, negrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, negrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, negrita, yo doy mi vida. Si me niegas el agua, negrita, yo doy mi vida. Este poema, el lírico, tiene dos estrofas de versos con 14 sílabos, rima asonante y caracterizado por el ritmo que permite descubrir las figuras literarias. La metáfora, que entrega matices suaves, en esta estrofa anclo la embarcación en tu tristeza, en tu vida, trayendo de equipaje un enjambre de ternura. Otras metáforas que también causan mayor impresión, como esmeraldas son tus ojos que me enloquecieron, corales son tus labios que me embelezaron, diamante tus encantos que me fascinaron, gitana tú, ya me robaste el corazón. Se diría que son metáforas alegóricas, salpicadas de amor, que hiperbólicamente roban el corazón. Más música para ustedes. Recuerden que pueden compartir con nosotros a través del 2220-966, porque Andrés enseguida aquí marca con nosotros nuestro identificativo de complacencias, porque usted puede marcar al 2220-966 y hacer escuchar su canción. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y seguimos haciendo música para nuestros oídos. Una canción que la hemos escogido para compartirla con ustedes es junto al dúo Mendoza García. Esta lleva por título Tomando una copa. De Felipe Bermejo es rico en recursos literarios, a más de las metáforas. Una optación realza la idea principal y expresa con vivencia los pensamientos y sentimientos del alma. Después de haber sentido la nostalgia de su ausencia, un ave trajo encanto de amor, quietud y olvido. La similicadencia de vigor de las metáforas está precisamente en algo que ya compartimos anteriormente, como esmeraldas son tus ojos que me enloquecieron, corales tus labios que me embelesaron, diamantes tus encantos que me fascinaron, al usar los versos en el mismo tiempo y modo en el final de los versos. Otra de las canciones que vamos a escuchar, amigos, amigas, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, está... vamos a cambiar un poco de ritmo. Aquí está una bomba de Nery Padilla, Una Lágrima. Hecho canción el lírico, este pasillo, escuchado con fervor, contiene música y letra como episodio psíquico y espiritual que trascienden los sentimientos y deleita por el valor estético la poesía que engendra belleza al compás del lenguaje y de los sonidos para que penetre en el alma de los demás, en calidad de cuadros vivos, la realidad vivida y por vivirse. Más canciones para ustedes. Recuerden que aún nos quedan unos cuantos minutos para que ustedes puedan marcar el 2220-966 y poder seguir escuchando sus melodías. vamos a subir mucho más el ánimo. Aquí, ¿qué tenemos? Un cachuyapi. Esta creación es de Julio Cañar y lleva por título El Huasicama. Soy guasicama de tierra arriba, soy guasicama de tierra arriba. Nadie en la hacienda me manda a mí, nadie en la hacienda me manda a mí. Mamá señora y taitamito, mamá señora y taitamito. Casi son nadie yo estando ahí, casi son nadie yo estando ahí. Los cuartos tiendo la cama y si el taitamo va a la ciudad, barro los cuartos tiendo la cama y si el taitamo va a la ciudad, yo le reemplazo como Dios manda en los deberes de cristiandad. Mamá señora y taitamito tienen los ojos color de azul, el pelo rubio tan amarillo como los rayos que el sol nos da. Mamá señora y taitamito tienen los ojos color de azul. Mamá señora y taitamito tienen los ojos color de azul. Les han nacido hombre chiquito con pelo negro y los ojitos como dos frutas de capulí. Taitamito tienen los ojos color de azul, el pelo rubio tan amarillo como los rayos que el sol nos da. Mamá señora y taitamito tienen los ojos color de azul. Mamá señora y taitamito tienen los ojos color de azul. Les ha nacido guamba chiquito con pelo negro y los ojitos como dos frutas de capulí. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y enseguida pues vamos a ir nosotros finalizando esta historia del pasillo lírico, letra y música de Felipe Bermejo, que dice lo siguiente: anclo la embarcación de tu tristeza en mi vida, trayendo de equipaje un enjambre de ternura. Después de haber sentido la nostalgia de tu ausencia, una ave trajo encanto de amor, quietud y olvido. Acerinos son tus ojos que me enloquecieron, diamantes tus encantos que me fascinaron, corales son tus labios que me embelesaron, gitana tú, ya me robaste el corazón. Con este poema, el lírico, pues vamos a ir finalizando este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recordándoles a ustedes que mañana estará con nosotros el licenciado Osvaldo Carrión. Y bueno, el jueves también tendremos nuestra acostumbrada serenata, así que no se separen de los 940 porque seguiremos compartiendo más música para ustedes. En nuestro siguiente programa de esta obra, Literatura del Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio, estaremos compartiendo algo más del pasillo Cantares del Alma de Carlos Bonilla Chávez. Bueno, y continuamos. Aún nos quedan minutos para seguir escuchando música y aquí vamos a escuchar un sanjuanito. Este San Juanito que es muy conocido, que siempre prende la fiesta, de Carlos Regalado, precisamente junto a este personaje, Pobre Corazón. continuamos, queremos agradecer también la llamada de la señora Teresa Villavicencio. Gracias por esa consideración para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El agradecimiento para los organizadores del programa Domingos de Casa Abierta, que ha estado genial, nos dice la señora. Qué bueno que siempre estén pendientes de nuestra música, de estos programas que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos a ustedes que mañana estará con nosotros aquí el licenciado Osvaldo Carrión para compartir pues algo más de su tercer volumen de las obras que viene realizando, y estaremos escuchando también la música de la recopilación que viene en estas obras, que sin duda la mayor parte de ustedes también la tiene ya en sus hogares. Con esto, amigos, amigas, nos queremos despedir de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y lo vamos a hacer con un tema desde Esmeraldas. Este lleva por título Matábara del Hombre Bueno. Tomás García está para compartir con nosotros esta melodía. Tengo una hoguera de estrellas, de las estrellas más altas, y un lugar en plena luna para que arda. La claridad de si creces con fuerza de 100 mañanas, canta en la casa. Catumbalé, cate cascala, canta la catumbalé, catumbalé, cate cascala. Tengo aquí una antigua vena, innumerables pisadas, un gran latido redondo, 100 volcanes y una lágrima. Malabón, carambache. Y un tropel de viejas ansias, un aire que ruge por dentro, un pan, una gota de agua y cientos de ojos que miran con una misma mirada. ¡Ah! Los ángeles se han perdido de las millas más andadas. Canta la catumbalé, catumbalé, cate catala. Canta la catumbalé, catumbalé, cate catala. Aquí tengo para un grito, polvo de 13 gargantas, un hueso de cada muerto, un rastro de tu pisada. Y aquí yo te resucito con 7 vidas. ¡Caramba! La claridad crece y crece con fuerza de 100 mañanas. Los ángeles se han perdido de las millas más andadas. Canta la catumbalé, catumbalé. Cate catala, catala catumbalé, catumbalé, cate catala. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.